necesidad de ti y principalmente nos conduzca, Señor, a rendirnos, arrepentirnos y vivir para ti. Padre, que no haya distractores, que no haya influencias tratando de distraer y de quitar nuestra mirada de ti. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Trae el mensaje que tú anhelas que todos nosotros escuchemos. Que este día sea la gran oportunidad, el nuevo inicio que todos nosotros estamos esperando para nuestras vidas. Gracias, Jesús, te damos por todo. Amén y amén. Vamos a leer esta mañana en el Salmo capítulo 32. El Salmo 32 es un salmo que David expresa después de todos los acontecimientos que ahora vamos a estudiar. Pero yo creo que es, además de eso, es un salmo que todos los que hemos tenido la experiencia de ser perdonados, ¿alguno de aquí ha sido perdonado? ¿Alguien aquí era pecador o es pecador y ha tenido la experiencia de Dios perdonando su vida? Creo que no hay regalo más extraordinario y momento más hermoso en la vida de una persona en el que nos damos cuenta que Dios nos ha perdonado. Y David expresa estas palabras tan hermosas. Las estoy leyendo en la versión de la traducción viviente porque lo dice de una forma increíble. Vean lo que dice, está proyectado en las pantallas ahora mismo. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, dice, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y David no dice, esto es nada más lo que ya pasé, me perdonó y qué lindo. David nos cuenta cómo le tocó vivir mientras no había sido perdonado. Y vean cómo lo expresa. Dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Porque David sabe de lo que está hablando. David sabe que David era tan parecido a usted, quizás no. Yo me siento muy identificado. Y los que han pecado o han tenido una vida que ha incluido pecado, seguramente podrán entenderlo. Uno hace un error y lo que está todo el tiempo luchando por hacer es ocultarlo. Es tratar que no se vea. Es tratar de mantener nuestra imagen lo más alto posible. Y más buenos no nos podríamos mostrar. Pero David dice, lo que no me daba cuenta es que entre más trataba de ocultarlo, yo internamente más daño me hacía. Mi cuerpo se deterioraba, mi vida se estaba arruinando, todo se estaba consumiendo dentro de mí, hasta que tomé la decisión de confesarte todos mis pecados y de decirle a Dios, yo esto es lo que soy. Dios lo sabe. Dios sabe quién somos todos nosotros. Y Él no está, el saberlo, ¿saben? Es una gran noticia saber que no nos ha matado, que no nos ha destruido, porque hay una palabra tan hermosa de Dios: misericordia. Y la misericordia de Dios me hace saber que yo tengo una nueva oportunidad, que basta con que yo venga a Él a confesarle. Porque cuando yo le digo a Él lo que estoy haciendo, cuando yo le digo a Él, le confieso mis pecados, no es que Dios quiere abochornarme, lo que Dios quiere es darme libertad. Y la libertad no la encontramos hasta antes de confesar delante de Él. En el mensaje de esta mañana hay una sola cosa que yo quiero, que yo espero en Dios, que sea guardada en nuestros corazones. Y es que no hay mayor alivio que el arrepentimiento. No hay mayor paz que reconocer lo que no está bien, arrepentirnos de ello delante de Dios, confesar delante de Dios ello y levantarnos dispuestos a una nueva vida. Le dice David al Señor: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y saben qué? Dice, tú me perdonaste. Puede tocar al que está a su lado y dígale, él siempre está dispuesto a perdonar. Siempre está dispuesto a perdonar. Y dice, tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Hoy les voy a hablar de David. Vamos a hablar de David. Y vamos a quedar impresionados porque David es increíble. La semana, el mensaje anterior, hablando de David, conocimos a un David sencillo, conocimos a un David humilde, a un David vestido con mucha sencillez, un hombre apasionado por Dios. Conocimos a un David que aprovechaba todo momento en el desierto para ir a levantar su adoración a Dios, caminando entre las ovejas. O sea, conocemos a David niño, un siervo de Dios, viendo cuántas cosas podía hacer para él, jugando, viendo el cielo y diciendo, wow, los cielos cuentan la gloria de Dios. Vemos a David diciendo las palabras que le cantamos ahora. Señor, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, Señor, mi alma clama por ti. Vemos a David anunciando y gritando. Yo me lo imagino gritando por todos esos verdes pastos en las montañas de Israel, diciendo el cielo, diciendo el mundo y su plenitud es del Señor. Todos los que en él habitan somos tuyos, Señor. En una cosa tan linda, una relación tan especial con Dios, una relación con Dios que va avanzando y va llevando a que David se convierta en una persona conforme al corazón de Dios. Y ese momento provoca que David sea ungido por rey. Llega el profeta Samuel, lo vimos el mensaje anterior, llega el profeta y dice, vengo a ungir aquí al que será el próximo rey de Israel, y escoge de entre todos los hermanos, siendo los hermanos más capaces, siendo los hermanos más inteligentes quizá, siendo los hermanos teniendo una mejor apariencia para ser rey, David, Dios dice, yo no quiero a ninguno de los que ustedes quieren, porque todos los que ustedes quieren los quieren de acuerdo a su apariencia. Pero Dios dice, yo no veo la apariencia de las personas, yo veo el corazón de las personas. Y entonces Dios escoge a David, de entre todos a David. Y David continúa siendo ese hombre y ese siervo fiel a Dios. Sin embargo, comienzan a venir cosas un poco turbulentas a su vida. Cuando David es ungido, aparece este gran momento, ¿se recuerdan? Cuando a David lo manda a su papá a dejarle comida a los hermanos, llega al campamento, están en guerra, peleando contra los filisteos. Y cuando están en esta guerra, dice la Biblia que se levanta este hombre de Gat, Goliat. Y cuando él se levanta es un hombre gigante, mide casi 3 metros. David está escuchando que ofende al ejército de Dios. Y David dice, ¿por qué nadie hace nada? En el mensaje pasado yo les decía, la gran virtud de David es que era un hombre que aprendió a apostarlo todo por Dios. Decía, si me voy a pelear con ese hombre, cualquiera pensaría, si peleo con ese hombre, es probable que termine perdiendo la vida. Pero él decía, pero me la juego por Dios. Yo voy, me tiro por el Señor. Y se fue contra Goliat. Y venció a Goliat. La gente entonces lo comenzó a admirar y la gente comenzó a... David se hizo popular. Eso provocó celos en el rey Saúl. Y entonces el rey Saúl ahora decide hacer de David uno de sus hombres cercanos, porque era la promesa, el que peleara contra Goliat y lo matara, el premio era que lo iba a casar con la hija de él, del rey. Entonces David se convierte en el nuero, en el yerno. En el yerno de Saúl. Y ahora está cerca también en el palacio. Pero un día se le mete a Saúl una loquera y empieza a tratar de matar a David. Y comienza una persecución sobre la vida de David. David comienza a huir en el desierto como si fuera un delincuente. Y Saúl sale a buscar, prepara un ejército especial Saúl, solo para ir a la casa de David. Hay algo que creo que es importante decirles ahora. En el desierto, en las peleas con los gigantes, nosotros siempre encontramos una promoción de Dios. Algunos de ustedes, yo estoy seguro que han pasado en algunos momentos de su vida por cosas que llamaríamos desiertos. Me refiero a temporadas cuando, dicho en nuestro salvadoreño, no vemos la de nosotros. Atravesamos temporadas en que todo pareciera no sale mal, en que las cosas se ponen muy difíciles, en que lo único que vemos son gigantes en nuestras vidas, gigantes de enfermedades, gigantes de crisis económicas, gigantes de líos familiares, gigantes de problemas personales, gigantes económicos, gigantes de trabajo. No vemos cómo salir. Y cuando uno está viviendo un momento como ese, no es cierto que todo el mundo cree, Dios me ha dejado, Dios se olvidó de mí, porque aquí me tiene bien fregado. Pero eso es solamente una mentira. En esos momentos de mayor desierto y en el momento de los gigantes en nuestras vidas, Dios siempre está con nosotros. De hecho, yo creo que está más cerca que en cualquier otro momento. Y algo que todos debemos aprender en nuestras vidas es que si vamos revisando en la Biblia, hay un principio que deberíamos tener muy claro. Todos los desiertos y todos los gigantes traen una promoción a nuestras vidas. Cuando las cosas duras nos toca pasarla, algo bueno Dios tiene luego para hacer. Si ahora mismo alguno de ustedes está atravesando algún desierto en su vida, en el nombre del Señor puedo decirle con total seguridad y confianza, el desierto pasará y el Señor va a promocionarle después del desierto. Siempre tiene una bendición para nosotros. Seguramente yo no quiero pedirle al Señor, mándame más desierto, Señor, mándame más gigante. Yo no quiero pedirle eso, pero yo sé que cuando llegan, Dios tiene algo bueno adelante esperando por nosotros. Siempre es la antesala de las cosas mejores que Dios tiene. He tenido algunos momentos en mi vida que cuando hemos pasado cosas duras, yo he llegado a un rato en el que estoy orando y cuando ya estoy en el suelo orando, el año pasado tuve uno de esos momentos, estoy en el suelo orando y cuando estaba ahí llorando porque me sentía mal, me sentía frustrado, estaba dolido, estaba enojado y cuando estaba ahí orando, me cayó otra vez esto que les estoy diciendo. Y dije, no tengo por qué estar llorando. Si el bruto que nos vino a fregar la vida y vino a robarnos, primero la va a pagar y que, no, bueno, pero eso no es lo importante. Y dije, pero ya me gané la promoción. Nos ganamos la promoción. Y el año pasado nos llegaron a fregar. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el otro lugar? Llegaron y nos robaron y eso. Y solo apenas pasó un tiempo. Y miren dónde nos venimos. Cuando nos robaron un televisor. Y ahora lo llenamos de aquí de televisores y de todas las cosas. Los desiertos traen promoción a nuestra vida. Cuando el tiempo de desierto, cuando el tiempo duro, cuando el tiempo de crisis, cuando el tiempo se hace complicado a nuestras vidas, límpiese las piernitas de llorar, quítese las lágrimas de los ojos y alégrese, porque Dios hará algo con lo cual nos va a levantar. Dios siempre va a terminar sorprendiendo nuestras vidas. Cuando David termina el desierto y termina ese momento difícil, cuando David acaba de pasar ese proceso, viene el cambio, extraordinario cambio. Es increíble cómo las cosas se cambian. Lo que sucede después de eso es que David es llevado al trono. Y la lectura que ahora vamos a tener de David, ahora es otro hombre. Y ese otro hombre con tanta bendición y con tanta satisfacción, si ustedes me acompañan a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo número 11, y el versículo número 2, ha pasado algún tiempo ya, ya David ya no viste como un pastorcito de ovejas, ahora ya David no anda viendo en medio de los campos qué puede comer. Ahora David vive en un palacio. Ahora David tiene sirvientes. Antes David era un siervo diligente. Ahora no es diligente. Ahora él manda. Ahora David llega a un momento tan loco en la historia en que David está sentado ahí y dice David estas palabras. ¿Qué diera yo? Dice, por tomar agüita. Pero, ay, ando ganas de. ¿Nunca les ha pasado a ustedes que uno de repente se levanta y dice, ando ganas de? Y le dan ganas de lo que no puede, es imposible encontrar. Tengo ganas de yuca de allá, de Atiquizaya. Y son las 11 de la noche, ¿verdad? O tengo ganas de carne chuca de la que venden en San Vicente. Qué ganas de masticar esa carne toda. Que uno la jala y no se rompe, por más que entre tres tienen que jalar para que más o menos estire un poco y ahí ver si estirando le corta. Pero uno se levanta, pues David un día se levanta y dice: tengo ganas de agua, pero no agua de esta de aquí. Quiero de aquella agua que tomamos en medio del campamento de los filisteos. Y está loco. Y dice la Biblia que Dios, por haber sido él alguien que honraba a sus autoridades, Dios le honra a David con la gente que tiene a su alrededor. Y saben que de los hombres que están ahí en medio de él dicen: el rey quiere agua, vamos a buscarle agua. Dicen: pero vamos a ir a meternos en medio del campamento de los filisteos a traer agua. Vamos. Y entonces les toca ir, y para poder agarrar el agua tienen que matar a todos los que estaban allá de los enemigos. Y hacen una gran matazón para traerle el pichelito de agua con hielo. Aquí le traemos, Señor. ¿Qué les dice? ¿Por qué me traen esto? O sea, lo que quiero decirles es que la vida de David cambió abruptamente. David no tenía dinero. David peleó con Goliat para que el rey le quitara los impuestos a su familia, ya no pagaran impuestos. Ahora, ¿qué le importa? Ahora es el rey. ¿Y cómo su vida se transforma? Todas las escenas anteriores nos imaginábamos, yo me imagino a David hasta cuando peleó con Goliat, con uno su trajecito todo rotío, todo roto, todo chuco, apestoso a oveja, con pelos de oveja por todos lados, peludo, todo despeinado, y él maloliente, peleando con Goliat. Pero ahora, traten de imaginárselo ustedes, así como se lee acá en el capítulo 11, versículo 2 del segundo libro de Samuel. Dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Póngale atención a los detalles. Dice: al caer, ¿qué? No dice estaba amaneciendo, cuando era un pastor de ovejas se levantaba junto con el sol. Ahora, al caer la tarde, viene saliendo del que le hagan el pedicure. Viene saliendo ya después del tratamiento que le habían puesto al señor rey. Se va a poner su poncho real. Aquí tenía una gran D bordada en oro de David. Y sale con sus ropas reales, levantándose al caer la tarde de su lecho. Y dice: y se paseaba sobre el terrado. O sea, antes era en medio del bosque buscando una piedra bonita para acomodarse. Ahora dice que estaba sobre la terraza de la casa real. David ahora ha crecido. Ahora vemos a otro David, viste, con trajes reales. El pastorcito lleno de polvo ahora se convirtió en un hombre que le dio un renacimiento a Israel. El hombre que nadie creía en él, su familia lo despreciaba. El hombre que la gente lo miraba y lo miraban de menos, por decir: ¿qué va a andar haciendo? ¿Este qué sabe? Ahora se convirtió en la sensación del pueblo. Las encuestas le decían de que estaba mejor evaluado que nadie nunca en la historia. Bajo su liderazgo, Israel prospera como nunca antes. Unifica a Israel, hace de Israel una nación próspera. No hay enemigos con los que se pueda enfrentar y puedan vencerlo. David avanza, David crece, David es bendecido y es prosperado. Pero entonces esto nos trae a la siguiente lección de esta mañana. Uno de los más grandes peligros que tenemos nosotros junto con el éxito es que el éxito nos vende la falsa idea de que podemos dejar de necesitar a Dios. David prospera porque Dios lo bendice. David prospera porque Dios lo saca adelante. Yo les voy a decir una, yo les decía, creo que la semana antepasada, en medio de lo que estábamos compartiendo, yo les decía: estoy seguro de que cuando alguien acá está en alguna necesidad económica o eso, y nos dice oremos por el hermano, oramos por el hermano. Pero yo creo más urgente orar no por el que está necesitado, por el que está bendecido y prosperado. El que está bendecido y prosperado tiene más peligros que el que está sin nada. Porque cuando tenemos las mejores etapas de nuestras vidas, cuando nuestra economía funciona bien, cuando nuestra familia aparentemente está bien, cuando todo parece marchar en orden, sale una tentación nueva en nosotros. Y es esta tentación de hacernos creer que ahora mismo no necesito al Señor. Puedo manejarme tranquilo. No estoy tan fregado. Estoy pasándola bien. Uno de los mayores peligros del éxito es que nos vende la falsa idea de que ya no necesitamos más a Dios. David ahora está en el palacio. Ya no escribe salmos en el palacio. Desde el palacio no encuentro un salmo en el que escriba y diga: desde la terraza de mi palacio contemplo tu hermosura, oh Señor maravilloso. No, no hay más salmo. Los salmos los escribió en el desierto. Los salmos los escribió siendo el pastorcito de ovejas. Ahora él es el rey. Tengo cosas más importantes que hacer. Tengo mucho trabajo con el que cumplir. No, ahorita estoy súper bien. Ya me siento mucho mejor de mi salud. No, estoy ahora pasando una temporada. No me da tiempo. La vida está complicada. La gente me llama. Todo. No puedo ahora. No hay salmos del David rey. Y entonces dice este versículo número 2 en el que estábamos leyendo. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió mensajeros y la tomó, como quien dice, ese envió mensajeros quiere decir, y le valió papa que le dijeran que era la mujer de Urías Eteo. Dice, y mandó a traerla, y la tomó y vino a él y durmió con ella. La siguiente parte del versículo es increíble. Dice, luego ella se purificó de su inmundicia, se lavó, se limpió, se sacudió, dijo, bye David. Se salió del palacio y se fue, hasta la próxima. Y David detrás de ella, adiós Betsy. La despidió, se limpiaron, se fueron. Y dice, y ella se volvió a su casa y dijeron, aquí no ha pasado nada. ¿Saben cuándo llega esa tentación? ¿Saben cuándo vienen las más duras y las peores tentaciones a nuestras vidas? Después que fuimos promovidos de un desierto a una bendición. Y en medio de la bendición, cuando todo está bien, cuando todo funciona lindo, es entonces cuando nos volvemos las personas más vulnerables a la tentación. Siempre, revíselo en toda la Biblia, ese es el momento. Cuando Elías se fue, peleó contra los profetas de Baal, mató a los profetas de Baal, terminando de matar a los profetas de Baal, viene el ataque de la bruja de la Jezabel. Siempre, después de nuestras más grandes victorias, dadas por Dios, porque en realidad es Dios quien nos da cada victoria en nuestras vidas, después de la más grande victoria, viene el más golpe bajo, el movimiento, la tentación, lo que te hace tambalear todo en nuestra vida. Yo leo este pasaje y no puedo dejar de pensar en tantas cosas. Era un día de guerra de reyes. David no fue a la guerra. David está en su casa paseándose tranquilamente. La razón por la que creo que es tan importante, les decía al inicio del mensaje, por lo que creo que es tan importante este mensaje de hoy, es porque ustedes y yo podemos ser hombres y mujeres íntegros por 20 años de nuestra vida. La Biblia ocupa tantos capítulos, ocupó capítulos enteros, libros enteros para hablar del gran David, hablar del corazón de David, hablar de los salmos lindos que escribió David, pero solo se necesitaron 2 versículos para decirnos, pero lo botó todo. Y yo sé que todos nosotros sabemos que esa es la misma realidad en nuestra vida. Nos toma una vida entera construir, trabajar, cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestra esposa, cuidar a nuestros esposos, cuidar a nuestros hijos, mantener el negocio, ir bien en el trabajo. Cuesta toda una vida hacer eso. Pero bastan 2 versículos para que todo se rompa. Sin importar cuánta integridad, sin importar cuánta honradez, sin importar cuánta gente, cuán cabal éramos, sin importar cuán fieles éramos, sin importar cuánto servíamos a Dios de corazón. Todo eso se puede transformar en solo 2 versículos. De toda la Biblia, solo se necesitaron dos versículos para llevar a David desde la punta más alta de la cima hasta el suelo y rebotado en el suelo. Porque así de vulnerables somos todos nosotros. Y esta mañana yo no estoy diciendo esto tratando de señalar a alguno de ustedes. Porque si se tratara de señalar, yo tendría que predicar ahora con un gran espejo para hablarme a mí. Simplemente estoy diciendo esto porque todos nosotros debemos de estar alertas. No se sienta feliz por todos los años que lleva en bienestar y en paz. La semana pasada hablábamos de Adán y Eva y decía, la serpiente era muy astuta. Una cosa que no ha cambiado a través de los años es que sigue siendo astuta y que va a buscar la menor oportunidad para venir a traer a nuestras vidas una tentación que nos va a hacer olvidarnos, nos va a hacer vernos como alguien tan diferente a lo que Dios había dispuesto. Yo estoy seguro que después, si hubiéramos tenido una entrevista con David, David hubiera dicho esta frase, porque es una frase tan común y todo el mundo la dice. No sé cómo pasó. Todo fue tan rápido. No sé en qué momento sucedió. O sea, cuando ya vine a descubrir, dije, ¿qué hice? ¿Cómo me metí en esto? ¿Cómo vine a arruinar mi vida así? Todo tan rápido. Pasó tan rápido. No sé. No puede ni reaccionar todavía. Podría ser una... Miren, uno lee esta historia y uno puede hacer una gran historia de amor. Porque uno puede decir, y entonces David se asomó a la terraza y vio a una mujer bañándose y dijo, wow, qué mujer más bella. Y entonces la mandó a llamar y se acostó con ella. Y se enamoraron. David y Betsabé no están enamorados. David y Betsabé están dándole rienda suelta a la tentación que hay en su vida. Ahora no estamos hablando de un tema específicamente sexual, pero quizás valga la pena decirlo. Un hombre enamorado no deshonraría de esa manera a una mujer de la que estaba enamorado. Si David estaba enamorado, no iba a hacer eso con ella, porque él sabía que todas las consecuencias vendrían sobre ella. Él sabía que lo que iba a tocar era que a ella la mataran, si eso era descubierto. A veces confundimos el amor con cosas que no son amor. Es decir, es que me siento enamorado de alguien, vi a esa persona y me enamoré. Sentí algo que no es amor. Es deseo, es lujuria. Y eso se provoca por el pecado que hay en nuestros corazones. Cuando las niñas tienen estos rollos y sale embarazada del noviecito, es que yo la amo. Eso no es amor. Si amara a esa niña, no la va a tocar porque sabe que le va a traer un rollo sobre su vida si ella quedara embarazada. No es amor. Y entonces dices que entonces Betsabé si se enamoró de él. Tampoco. Si ella lo hubiera amado, si ella hubiera estado enamorada de David, no lo provoca semejante deshonra, era el rey. Es tan fácil perdernos en esos momentos en que nuestra mente anda tan elevada. Nos sentimos que llega algún momento en nuestra vida en que sentimos que tenemos derecho a tener todo lo que queremos. Cuando usted está tentado en su vida a pensar que todo lo puede tener, yo puedo tener todo lo que quiera, yo puedo comprar todo lo que quiera, solo acuérdese por un momento, reflexione por un minuto. En David y Betsabé. David eso creyó. Le dijo, bueno, yo soy el rey. ¿Y qué creen si yo he matado a Goliat? Se le olvidó que cuando estaba delante de Goliat le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. No venía en nombre de él, pero ahora que está en el palacio, él se cree que era él, el grande. Y entonces, ¿cómo se siente tan grande? Ahora él cree que puede hacer lo que quiera. Y va con Betsabé y toma a Betsabé. No sé si alguna vez empezaron a pensar en qué estaba pensando David. La semana pasada en el mensaje, yo cité un salmo de David. En el salmo este que citábamos la semana pasada, David decía: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. David dijo eso. ¿Cómo se le olvidó todo? ¿Cómo puede ser posible que después de escribir: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela? ¿Cómo después de escribir eso, David puede estar del frente de esa mujer, verla y no acordarse que tenía que apartarse del mal, sino que él va detrás del mal? Y en vez de traer la paz, él echa la paz. Porque, bueno, seguramente todos ustedes conocen la historia y cómo continúa la historia. Pero cuando la mujer se va a su casa, luego vuelve y le dice: David, solo te quería avisar que estoy embarazada. Y cuando le dice a David que está embarazada, David dice: pues hay que arreglarlo. Mandemos a traer al esposo de ella, que el esposo venga y le embarace. Y llama a Urías, y Urías es un hombre tan justo que dice la Biblia que llegó. Y cuando llegó, David le dijo: ve, quería que me dieras el reporte, cómo va todo en la guerra. Y Urías le dijo: pues estamos bien, vamos tranquilos, pero mañana viene, o un día esto viene la parte más dura de la batalla. Muy bien, pero ya estuvo, le hizo eso, quería ver, anda a tu casa a dormir con tu mujer. Y David volvió a pensar por segunda vez, porque ahí ya lo había pensado. Se fue ella a su casa y dijo: todo tranquilo. Y ahora viene Urías y lo manda a Urías a su casa. Y cuando Urías se va, él dice: ya estuvo, todo tranquilo. Pero dice la Biblia que Urías llega a su casa y dice: yo no puedo entrar a dormir con mi mujer y a dormir en mi cama si mis compañeros y mis hombres están en plena batalla sufriendo. Así es que se queda a dormir afuera de la casa de él, en el suelo. Cuando David escucha eso, lo manda a llamar el siguiente día y le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué no entraste ahí con tu mujer? Te regaña, ¿eh? Te da miedo. Va a haber fregado un poco, ¿eh? Y dice la Biblia que entonces Urías le dice: no, yo no podía hacer eso. Tranquilo, le dice, ¿sabes qué? Quédate ahora otra vez. Vení, tomémonos aquí un par de traguitos. Y dice la Biblia que lo emborrachó. Y a borracho les dijo a los compañeros, a los soldados: vayan a dejarlo a su casa, métanlo a la casa, que este hombre tiene que estar con su mujer. Y dice la Biblia que Urías fue y se negó y dijo: no voy a entrar a la casa con mi mujer. Algunos estudiosos de la Biblia creen que Urías ya se había dado cuenta. Usted sabe que todo se cuenta, ¿verdad? ¿Saben ustedes eso? No, toda la gente chambrosa. Entonces, más de algún soldado le haber dicho: mira, Urías, vos sos mi bro, yo no te quiero andar metiendo cizaña, pero yo vi, o sea, yo no te puedo decir qué pasó, pero yo vi que tu mujer salió peinada y cuando venía para afuera venía despeinada. O sea, allá vos lo que querrás pensar. El rey salió con la camisa para un lado y cuando venía para afuera venía al revés todo. Yo no sé qué puedas pensar. Probablemente Urías sabía y ni tan siquiera quería ver a su esposa. Pero David es tan malo que cuando Urías no entra a la casa, le dice: entonces me vas a hacer un favor, ¿oíste? Me vas a llevar una carta al jefe. Y escribe una carta a David con su propia letra. Y en la carta le pone: por favor, al portador de esta carta, pónganmelo al frente de la batalla. Asegúrense que muera. Y Urías toma la carta y se va en el camino hasta la batalla. Le dice: ¿qué tal? ¿Cómo te fue con el rey? ¿Todo bien? Hasta le mandó una carta. Mire si no era un traidor sin vergüenza. Ve la carta el hombre y le dice: ¿estás seguro? ¿Sí? ¿Y te peleaste con él? No, bien chido, hasta estuvimos tomando. Ah, bueno, dice, anda, ponete allá en el frente. Les. ¿Y con quiénes voy? Vos solo, le digo. Aquí dice en la carta que vos, buen guerrero, vos vas a matar a todos. Y lo manda a la batalla, al frente de la batalla. Y cuando el ejército viene y se pone dura, la batalla, retrasa a todos los demás y obviamente matan a Urías. David escribió añitos antes: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Cómo David puede transformarse tan pronto? ¿Cómo puede ser un hombre un día y otro hombre otro día? Tengo tantas ganas de decirles esto. ¿Cómo puede ser ese cambio? No sé. Y por eso se los estoy diciendo. Porque aunque no sé cómo eso puede pasar, sé que no solo pasó allá, sigue pasando hoy. Me pasó a mí, me pasa a mí. Seguramente les pasa a ustedes. El domingo estamos cantando al Señor, levantando nuestras manos y adorando al Señor. Y el lunes nos convertimos en una vergüenza para Dios. Y Dios, de repente, como si todas nuestras vidas fueran escritas y nos tomaran a todos nosotros la vida para ponerla en un libro de la Biblia, yo estoy seguro que saldríamos más avergonzados que David. Si ahí llegaran a poner y el Mauri el domingo predicando de David y el lunes, no, qué vergüenza. Ustedes dirían, sinvergüenza ese hombre, ¿verdad? Y si así fueran agarrando también su vida, porque no solo yo. ¿Cómo pudo pasar eso? No lo sé, pero sé que sigue pasando. Pero sé que es una historia que se repite. Pero sé que nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros ministerios tambalean todo el tiempo. Porque llega un momento en que llegamos a pensar que no necesitamos de Dios. Y cuando no nos damos cuenta de eso, alguien me decía esta semana, ¿sabes qué es lo más horrible de mi vida ahora? Me decía, llorando, pero llorando. O sea, tiene que ser en grande, así llorando. O sea, ¿sabes qué es lo peor de mi vida ahora? Que no solamente voy a tener que sufrir yo, sino que sufre mi hija. Y mi hija no se merece esto, me decía. Y yo podría volver y preguntarle, ¿cómo pudiste hacer eso? Si estabas si estabas caminando en Dios, ¿cómo pudo ese cambio? ¿Para qué se lo pregunto? Si ya sé que eso pasa. Y entonces dice la Biblia que David se enfrenta a este momento. David cree hasta este instante que todo estará tranquilo. Él fue tapando, David actuó como actuaría cualquier humano. David pecó, escondió todo lo que pudo, aguantó todo lo que pudo, fue tapando todo lo que se podía hasta donde le alcanzaba a hacer. Pero hay una siguiente verdad muy importante. Con Dios no hay encubrimientos. En ese preciso momento en que estamos actuando tan mal o haciendo lo que sea que hagamos, nadie se está acordando que Dios nos ve, pero Él siempre nos está viendo. Y con Dios no hay encubrimientos. Todas las cosas salen a la luz. Cuando yo estaba muy pequeño, yo me recuerdo escuchar al que era mi pastor vivir diciendo, todo sale a la luz, todo sale a la luz, todo sale a la luz. Y yo siempre lo escuchaba eso y me sonaba como una amenaza. O sea, me sonaba como una amenaza. Porque era como, antes de hacer algo pensaba que ya se van a dar cuenta. Yo estaba miedo. Yo esta mañana no quiero amenazarle diciendo todo sale a la luz. Quiero animarle diciéndole todo sale a la luz. No es una frase para pensar en consecuencias. Es una frase para pensar en prevención. No es una frase para después del rollo. Es una frase para considerarla hoy. Le estoy diciendo todo sale a la luz, no para que vuelva a pensar en su pasado. Le estoy diciendo todo sale a la luz para que piense en mañana, para que piense en lo que teníamos pensado, para que piense en los planes que habíamos maquinado. Todo sale a la luz, no porque mire lo que está atrás. Todo sale a la luz, mañana saldrá a la luz. Lo que mañana venga, lo que el fin de semana planeé. David se enfrenta y seguramente pensó que lo había hecho muy bien. Pero si ustedes me acompañan en el capítulo número 12. Ha pasado un poco más de un año desde que David estuvo con Betsabé. Y ahora llega el profeta Natán hasta donde David, y cuando llega le dice, rey, quería ver si puedo hablar con usted. David le dice, claro, mi señor, con gusto, adelante, que pase el pastor, que pase el profeta, adelante, hombre, siéntese, qué gusto de tenerlo aquí, profeta, gracias por acompañarme, ¿en qué le puedo servir? Y el profeta Natán le va a pegar una bajada, pero increíble. Esa era de esos niveles de enganchada que hay que tener una cámara para poderle tener la cara grabada en el momento en que se va a dar cuenta de la broma. Le dice: vengo a contarle una situación que estamos viviendo. Jale. Un hombre rico tiene todos los animales que quiera, pero un día vienen unos amigos a visitarlo. Y cuando los amigos lo vienen a visitar, dice: vamos a comer un corderito asado. Y entonces le dicen los siervos: ¿a cuál de los corderitos matamos? Viene el hombre rico y dice: ¿sabes qué? No matemos a ninguno de nuestros corderitos. Vayan a traer uno que vi un día de estos por allá. Y dice, y le manda a robar el corderito a un hombre pobre que era el único corderito que tenía. Y le dice, todavía para hacérselo más dramático el profeta, era Malía el profeta, todavía para ponerle más drama, le dice, ese hombre amaba a ese corderito. Al punto, le dice, que le daba de comer en la boca. Comían del mismo plato. Ya no comía con cuchara, la mía también él, para comer igual que el cordero. Y el hombre rico le manda a robar cordero y matan ese cordero y se lo comen y dejan al otro sin nada. Y dice la Biblia que cuando David está escuchando eso, leámoslo si quieren mejor. Versículo 5, 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y el 7 es ese versículo de show. El 7 es el versículo que me encantaría verlo en video a mí. Le dice en el siguiente: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. ¿Ustedes se imaginan? David, pero estaba hasta sudando de enojado. Matemos a ese sinvergüenza, hay que irlo a agarrar, que pague 4 veces por lo que ha hecho. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser posible que en mi reino haya gente tan mala? ¿Cómo? No, la gente ya no tiene escrúpulos. ¿Cómo? ¡Qué vergüenza! ¡Matémoslo! Y Natán de un solo dice: Señor, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. 8. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel, la casa de Judá. Y si esto fuera poco, le dice Dios, te habría añadido mucho más. O sea, si me pedís más, te doy más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer. Yo imagino, les voy a decir esto. Ustedes saben que me gusta hacer chambre, ¿verdad? Es que me gusta imaginármelo. Yo pienso que cuando terminó, le empezó a decir: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tuviste un poco la palabra de Jehová? No es que yo sea tan malo como David, pero como yo me puedo. Yo me imagino que cuando le está diciendo Natán todas esas palabras, David lo está oyendo y David está con una cara de: yo. Oigan, Natán dice que yo. No. Porque Natán no le había dado ninguna cosa contundente, o sea, no le estaba probando lo que él había hecho. Natán solo le estaba diciendo: tú eres ese hombre, tú, la, la, la. Fue el pencazo, pero no le está diciendo lo que ha hecho. Entonces David, como buen hermano, David como buen cristiano, David está diciendo: ¿Qué yo ando haciendo? Está loco. Me ofende, profeta. Me siento ofendido, de verdad. ¿Cómo pueden acusarme a mí? Al rey, al cantor de Israel, al salmista David. ¿Cómo pueden decirle a mí, al hijo de Isaí, si me escogió el profeta Samuel de entre todos? ¿Cómo se le ocurre que yo? Entonces Natán dice: ay, David, oíme pues. Y entonces se la suelta toda. Y le dice: a Urías heteo heriste con espada. Ay, ya no hay dónde ponerse a reír. ahí ya no hay para dónde salir corriendo. ¿A dónde va a meter la cabeza? A Urías Heteo mataste a espada, tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ajá, ¿qué estás diciendo? Seguite riendo, pues. Porque ya no hay dónde meter. Ya que está buena la historia de David. David tuvo, en el momento en que se acostó con Betsabé, había cometido un grave error. David pudo en ese mismo momento doblar sus rodillas y decirle: perdóname, me arrepiento, lo hice mal, me arrepiento. Y al igual que él lo dice más adelante en el salmo que leímos, Dios lo iba a perdonar. Pero David no lo hizo y siguió dejando que avanzara. Y esto siempre es como esas bolas de nieve. ¿Han visto en las caricaturas, en las películas? Se empieza a hacer más grande, más grande, más grande. Si no lo detiene, se va a hacer más grande. Entonces David dijo: no, yo no puedo confesar. ¿Cómo yo voy a decir que yo hice eso? Si eso está mal hecho, me van a botar el reino, se me va a venir todo abajo. No puedo hacer eso. Así es que no se arrepintió y siguió avanzando y dijo: no, mejor voy a tratar de solucionarlo. Y lo trató de solucionar por las buenas, trayendo a Urías. Pero como eso no funcionó y su corazón ahora está metido completamente en cómo tapar el hoyo, decide mandarlo a matar. David no solo tuvo esos momentos para arrepentirse. La Biblia dice que de esa relación nació un bebé. El bebé que nació de David y Betsabé. Cuando el bebé nace, está ahí y de inmediato que nace se enferma. Y cuando se enferma de muerte. Y dice la Biblia que David pasó todos los días que el niño estuvo vivo orando, postrado en cilicio, rasgado sus vestidos en el suelo, pidiéndole a Dios que le sanara al hijo que había adoptado. Yo estaba leyendo eso y digo: ¿cómo oraba David? Le decía: Señor, sana a mi hijo. No le puede decir eso porque sería confesarlo. David tenía que decir: sana al niño de la Betsy. Pobrecito, Señor, tú sabes que quedó huerfanito porque se le murió el papá. ¿Cómo oraba David? Decía: Señor, ese niño está solo, yo me he encargado de él, les estoy echando la mano. Échanos la mano tú también y sánalo. Porque él no lo confesaba. Él no le decía a Dios: Señor, es mi hijo. Tuvo una oportunidad para hacerlo y tampoco lo hizo. La Biblia dice de que el niño se murió. Y cuando el niño muere, David se levanta. Dice la Biblia que se limpia. Y otras veces hemos hablado de ese pasaje y lo hablamos en un sentido de admiración. Porque wow, el hombre, como Dios no le respondió, se levantó y ya estuvo. Pero ya en este contexto es otra historia. Y entonces David ahora niega ese momento y llega a este instante. Lo está confrontando Natán. Lo tiene de frente, le está diciendo: tú lo has hecho. Y David sigue: No. Mira, todo tiene una explicación, todo tiene una razón de ser. No es así, hombre, ¿por qué me meten en lío? Solo, no, hombre, miren, hay una manera como lo puedo explicar. Y Natán le dice: vos lo mataste al otro y agarraste a la mujer. Lo sé todo, Dios lo sabe todo, porque en Dios no hay escondites. No hay nada que Dios no mire. Te está viendo, David. No seas necio. Ya llega el momento, enfrentalo. En la Biblia utilizan la palabra barak, la palabra kasá, que significa esconder. Eso significa disimular, esconder, perdonar, mantener en secreto, envolverse uno mismo. Y eso que David hizo es lo que todo ser humano está programado a hacer cuando comete un error. En el Salmo 34 que leímos al principio, dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi espíritu se consumía como tirar un poco de agua en medio del verano, dice. Se consumía y era infeliz. Natán llega. Y saben, esta es la cosa más linda de esta mañana y del mensaje de esta mañana. Cuando Natán llega donde David y le habla de esta forma, todos pensamos, y entonces vino Natán y le cayó con todo a avergonzarlo y humillarlo. No. Toda la confrontación que Natán viene a hacer a David no es para juicio, es para salvarlo. Porque David se moría por sacar eso. El problema es que el diablo nos pone un montón de trampas y nos dice, ¿qué vas a andar hablando si no lo vas a poder cumplir? ¿Qué vas a andar diciendo? Que ya no la vuelvo a tocar a esa mujer. Si vos sabes que no es cierto, si vos no podés vivir sin ella. Así se lo dice. Vos no podés vivir sin ese hombre. Ese hombre es el amor de tu vida. Vos no podés dejar ese vicio. Eso es imposible. Te morís antes de dejar eso. No, esas cosas no pueden cambiar. Así sos vos. Si es que así naciste, ese es un problema tuyo. Esa es tu debilidad. Así es como vas a pasar. Y le susurra todo el tiempo. Lo que no nos damos cuenta es que seguir escuchando esa voz nos sigue haciendo miserables. Porque David muy rey era. David seguía vestido con ropas reales. Pero su propia descripción es: mi espíritu se consumía dentro de mí. Mis huesos se envejecían. Me estaba destruyendo por dentro. No tenía más vida. No podía avanzar. Entonces el momento de la confrontación es la salvación que Dios le ofrece. Es Dios diciéndole: corre hacia mí. Vení acá, corre, tirate encima y decime: no puedo hacerlo. No tengo el valor para enfrentarlo. No soy suficientemente valiente para decir en mis propias fuerzas ya no más. Así es que ven a mí, le dice el Señor. Pero David está engañado pensando: no, no, no, lo voy a seguir tapando. ¿Se recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? Dice la Biblia que ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando se dan cuenta que están desnudos, cortaron unas hojas y se empezaron a cubrir con hojas el cuerpo. Cuando Dios los ve, les dice: ¿qué están haciendo? ¿Por qué están vestidos así? ¿Agarraron en serio lo de vegetarianos? Andan hasta con hojas vestidos. Y el Señor dice en la Biblia que Él fue, tomó un animal, le quitó la piel y Dios les hizo túnicas con pieles. ¿Sabe qué es todo lo que Dios quiere? Que tengamos vida. Una vida que nos ha robado el pecado. El pecado nos mata. La Biblia dice: el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Nada de esas tres cosas se disfrutan. No disfruto que me roben, no disfruto que me maten y no disfruto que estén destruyendo lo mío. Y eso es todo lo que Satanás hace. Nos hace pensar que la paso bien, nos hace pensar que tengo un rato relax, nos hace pensar que wow, qué fin de semana, nos hace pensar que sí, que qué alegría toda la noche, en parranda toda la noche, nos hace pensar todo eso. Pero solo usted sabe, así como solo David sabía, que muy dentro de usted se estaba ahogando, que ya no lo aguantaba. Y entonces David viene al gran momento, y ahora quiero que me acompañen a ver esto. Busquen subir el Salmo 51. Con esto vamos a terminar. David está lleno de todo este sentimiento. Dios es un Padre tan bello. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? Cuando uno de nosotros quiebra las reglas, cuando uno de nosotros rompe los mandamientos, Dios está más interesado en cómo vamos a responder a lo que hemos hecho que en ver cómo nos va a castigar. ¿Saben qué pensaba yo leyendo esto? ¿Qué castigo ustedes creen que David hubiera merecido por lo que hizo? Porque era grueso. O sea, si eso le pasa a un mortal, a un hombre común y corriente que no fuera el rey, lo hubieran metido a la cárcel, hubieran matado a Betsabé, hubieran matado al niño y hubieran terminado matando al rey. Por eso yo le puse el mensaje: escándalo real. Ya me imagino los titulares en los periódicos: el rey mata trío amoroso en el palacio. Triángulo amoroso le ponen. Triángulo amoroso en el palacio. y fotos de los paparazzis de David besuqueando a la Betsabé. Imagínense el desastre. ¿Qué hubiera merecido ese hombre? ¿Y saben qué hizo Dios? Nada. De hecho, ni tan siquiera comenzó a provocar el juicio sobre su vida hasta que él pudo confesar su pecado. Viene en el Salmo 51. Comienza diciendo David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es tan grande la necesidad que hay en el corazón de David que ni tan siquiera en este salmo hace una introducción. Lea los demás salmos de David y va a encontrar que hay una introducción como: buenos días, Señor. Oh Señor maravilloso, oh Dios majestuoso. Aquí nada. David está tan ahogado por dentro que va directo: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Como les dije hace un momento, es tiempo de venir a Dios y decirle: te necesito, Señor. Y le dice: conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tu gran amor, le estaba diciendo. David sabía que Dios era multifacético. David había hablado a Dios muchas veces como soberano, había clamado a su soberanía, había clamado a su poder. Dios había clamado a la liberación de Dios para que lo salvara de Saúl. Había pedido a Dios que interviniera para librarlo de los malos momentos. Pero aquí por primera vez apela a la misericordia de Dios. Por primera vez va delante de Dios y le dice: por favor, ten compasión de mí. Lo que sucedió con la visita de Natán a David es que a Natán le abrió los ojos para él darse cuenta lo malo que era. David ya había llegado a creerse que él era bueno, que lo que hacía tenía razones para hacerlo. David ya había llegado a justificar todas sus acciones. Pero cuando se enfrenta a Natán, Natán le recuerda que él es el que está mal. Y entonces le dice en el versículo número 2: lávame más y más de mi maldad. En otras versiones dice: lávame de toda mi maldad. Y qué hermosa es esa expresión, porque David sabe que el único que puede quitarle toda maldad es Dios. Y dice: límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Para mí este versículo número 3 es la expresión más clara de que David nunca, a pesar de que fingía que todo estaba bien, a pesar de que seguía con su vida normal, David nunca se olvidó de lo que había hecho. Porque él dice: mi pecado está siempre delante de mí. Por más que intento olvidarlo, me viene el recuerdo y sé lo que he hecho y sé dónde estaba. ¿Está alguno de ustedes esta mañana en la misma situación de David? ¿Tiene ese recuerdo sobre su vida? ¿Está todos los días llevando el peso del pasado sobre su vida? ¿Por qué hice eso? ¿Qué estaba pensando? ¿Dónde tenía que haber hecho? ¿Es la culpa sobre su vida? ¿Es el remordimiento sobre su vida constantemente llegándole? ¿Tiene usted un pecado que no puede abandonar? Que cuando intenta dice: no puedo. Y juega a decir: ya no, ya no, ya no. Y pareciera que ya nos burlamos de Dios. Y Satanás es tan astuto que viene y nos dice: ¿sabes qué? Como nunca le cumplís, mejor apartate de él. ¿Para qué vas a la iglesia si en la iglesia vas y vos no vas a poder cambiar nunca? Es horrible llegar a ese momento. Y estoy casi seguro que muchos de ustedes también han llegado a momentos como eso. Y dice: ya no. Y Satanás está ahí constantemente trayéndonos vergüenza y trayéndonos culpabilidad. En el nombre de Jesús esta mañana, niégues a escuchar al enemigo. Él solamente va a robar, matar y destruir. El único que trae amor, libertad y paz es Dios. Pero a Dios no podemos acercarnos con todo esto encima. Entonces el camino es sencillo, es aprender de David. No hay mayor alivio que en el arrepentimiento. No hay mayor alivio que venir delante de Dios y decirle a Él: tú sabes todo lo que soy, tú sabes lo que yo no puedo manejar, tú sabes que no me puedo contener en esto, tú sabes que yo no tengo el control, tú sabes que lo intenté muchas veces y no lo pude hacer. Aquí está mi vida, haz lo que quieras con ella. Quiero mostrarle lo que las palabras tan hermosas de David. David dice en el 4: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido. Contra ti solo he pecado. Para todos nosotros, para todos los que estamos acá, que hemos conocido a Dios, que hemos vivido algunos momentos lindos con Dios, creo que no hay peor castigo que encontrarnos con esos instantes en los que nos damos cuenta que le ofendimos a Él. ¿Alguna vez le fallaron a un amigo? Y usted llega ese momento en que no quiere volverlo a ver, porque cuando lo vea, ¡ay, qué pena después de lo que le hice! Cuando David le dice: Señor, ahora reconozco, ha pasado un año y pico, él nunca lo había entendido de esta forma, ahora reconoce y se da cuenta que ofendió no solo a Urías, lo mató, no solo utilizó mal y maltrató a Betsabé, no solo sus hijos pagaron las consecuencias, ahora se da cuenta que su pecado era directamente contra Dios. Y David dice: contra ti he pecado. Versículo 5: y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Yo sé que soy malo de nacimiento, dice David. Ya no estoy tratando de justificarme, ya no estoy tratando de poner mi cara dura diciendo: yo no he hecho nada, si yo no he hecho nada malo, si yo no quería. Ahora viene delante de Dios con todo su corazón abierto y le dice: yo soy malo desde el día que nací, lo reconozco. Ya no tengo que seguirme engañando. Y saltemos el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Qué expresión más linda. Hay algunos momentos en que Dios tiene que traer quebrantamiento sobre nuestras vidas. No porque Él quiera castigarnos, porque a veces es la única manera de detenernos. Y David dice: mis huesos se han quebrado, siento mis huesos todos quebrados dentro de mí, pero ahora entiendo que lo que pasó porque tú me amabas. Así es que aunque tengo mis huesos quebrados, que eso se puede entender de un montón de maneras, esos huesos quebrados es: tengo una gran crisis ahora económica, ahora tengo un lío familiar, y todo eso pasa porque Dios dice: te estoy cuidando. Así es que David dice: hazme oír gozo y alegría, aún con mis huesos quebrados quiero saltar de felicidad, quiero regocijarme aún en mi tiempo difícil o en mi tiempo de prueba. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No quiero que veas, Señor, qué pena. Y el 10: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando usted lee esa palabra crea, es una palabra que está utilizada en el libro de Génesis. Esa palabra crear significa hacer de la nada. Es algo que solo Dios puede hacer. Y David le dice a Dios: yo no puedo hacer mi corazón bueno, haz tú mi corazón bueno. Crea tú un corazón justo que sea agradable a ti. Pero eso solo puede venir de ti. ¿Qué es lo que David necesita de Dios? Que Dios cree un corazón nuevo. ¿Cómo David lo puede obtener? viniendo delante de Dios con arrepentimiento y confesar a Dios sus pecados. No hay alivio más grande que el arrepentimiento. Quizás algunos de nosotros esta mañana estamos acá y hemos cargado y hemos llevado por mucho tiempo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nuestro interior se está quebrando. No importa cuánto aparentemos ante la gente, no importa cuánto sonriamos, no importa qué graciosos seamos. Dios y usted sabe qué es lo que hay adentro de nosotros. Y creo que no hay versículo más emocionante esta mañana para entender nosotros que primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Yo quiero pedirle que por un momento esta mañana podamos cerrar nuestros ojos y podamos orar. Señor, gracias por ser misericordioso. Gracias por las palabras que pusiste en el corazón y en la pluma de este rey lleno de quebranto. Gracias por enseñarnos perdón. Padre, pero esta mañana sé que entre nosotros habemos personas que reconocemos que hemos pecado, que reconocemos que nuestro corazón ha estado sufriendo. Dios, y no creo que haya un momento más oportuno que esta mañana para venir delante de ti, pedirte perdón por nuestros pecados. Pedirte una nueva oportunidad. Decirte de nuestro corazón que entendemos, que escuchamos tu palabra y que hemos entendido esta mañana que seguir escondiéndolo, que seguir ocultándolo, que seguir intentando guardarnos, es solamente engañarnos a nosotros mismos y seguir viviendo en la miseria de nuestro corazón. Queremos ser libres. Si alguien esta mañana quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero ser libre. Dile: Señor, dame la libertad que solo tú puedes dar. Dame un corazón nuevo. Crea en mí un nuevo corazón. Esta mañana me arrepiento de mis pecados. No sé si alguien quisiera orar conmigo esta mañana, decirle: Señor, esta mañana me arrepiento de mis pecados. Me doy cuenta que he pecado contra ti, que mis acciones no han ido en contra de gente. He pecado contra ti. Me he dejado motivar y engañar. Me he llegado a creer demasiado exitoso. He llegado a creer que no te necesito. He llegado a pensar que puedo hacer y obtener lo que quiera. Señor, hoy quiero un nuevo comienzo en ti. Hoy quiero un nuevo tiempo en ti, Señor. Dame, Señor, una nueva oportunidad. Dame la oportunidad de rehacer la vida como tú quieres, de honrar tu nombre, de agradar tu nombre. Hazme saber que no te puedo engañar. Has visto cada paso, cada acción en mi vida. Quisiera pedirle que nos pongamos de pie por un minuto, por favor. Señor, gracias porque tú eres fiel y bueno. Gracias, Señor, porque esta mañana la reconocemos como una mañana en la que nos das una nueva oportunidad. Y quiero decirles algo con todo mi corazón. Sé que no tendrá que ver con todos nosotros, pero para algunos de los que estamos aquí esta mañana, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra vida que no ha sido honrosa a Dios en muchas etapas, esta mañana en el nombre del Señor, yo creo que Dios, ese Dios de nuevas oportunidades, nos da la oportunidad de tener un nuevo calzado en nuestros pies, para que nuestros pasos ahora puedan ser de agrado a Él. Nuestro arrepentimiento a Dios es como quitar un calzado viejo, es quitarnos unos zapatos viejos, esos zapatos que nos llevaban a dar pasos inapropiados, que nos llevaban a ser deshonrosos a Dios, que nos llevaban a sentirnos hipócritas nosotros mismos. Y Dios nos da la oportunidad de dar nuevos pasos. Dios nos da la oportunidad de dar nueva vida, de cambiar el rumbo, de apartarnos de lo que estábamos haciendo mal y de tener una nueva vida en Él. Solo Dios puede hacer eso, y Dios está dispuesto a hacerlo con todos aquellos que le creemos a Él. Yo quiero que podamos cerrar este momento y que podamos juntos decirle estas palabras, este salmo, podamos decirle al Señor: crea en mí un limpio corazón. Quiero decirle una última palabra antes de despedirnos esta mañana. ¿Qué tenemos que hacer ahora? De acuerdo a la palabra que hemos aprendido, pida perdón a Dios, arrepiéntase de sus pecados delante de Dios. Y esto es lo más importante: cada día, en cada momento, vaya delante de Dios y dígale: crea en mí un nuevo corazón. Aquí está mi vida, haz lo que quieras hacer, pero no me dejes separarme más de ti. Pero no me dejes alejarme más de ti. Hay una verdad de Dios que es extraordinaria. Él escucha nuestra oración, Él escucha sus palabras. Levante sus palabras a Él y clámele. David terminó, se convirtió en ese hombre, se arrepintió. La Biblia dice que David tenía muchas mujeres, ¿sabe? Muchísimas mujeres. En la cultura era algo que se podía hacer. Dios podría haberle dado un hijo para ser el heredero del trono de cualquiera de todas las mujeres. Y Dios escogió a Betsabé, a la adúltera, a la del escándalo, a aquella mujer de la cual habían matado a su marido. Y Dios pone otro hijo en el vientre de Betsabé, y ese hijo se convierte en el siguiente rey de Israel, llamado Salomón. Y no solo incluye a Salomón dentro de la monarquía de los reyes de Israel, sino que Betsabé, esa mujer mala, entra también a aparecer dentro del linaje de Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Gracia, misericordia. Dios y su gracia y su misericordia siempre están para usted y para mí. Lo hicimos mal, seguramente. Pecamos, seguramente. Pero Él nos da una nueva oportunidad hoy, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le decimos: Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y tu gracia hacia mi vida, gracias porque sé que tengo una nueva oportunidad y que en ti todo puede ser de acuerdo a tus propósitos, mucho mejor Bendito seas para siempre, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén.